Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Un hombre de coraje. Estaba caminando en una calle poco iluminada, una noche ya tarde, cuando escuché unos gritos que trataban de ser silenciados que venían de atrás de un grupo de arbustos. Alarmado, disminuí mi velocidad para escuchar y me aterroricé cuando me di cuenta de lo que estaba escuchando. Eran los inconfundibles sonidos de una lucha, fuertes gruñidos, pelea desesperada y tela rasgándose. A solo unos metros de donde yo estaba parado, una mujer estaba siendo atacada. ¿Me debía involucrar? Yo estaba asustado por mi propia seguridad, y me maldije a mí mismo por tener que decidir repentinamente el tomar una nueva ruta a casa esa noche. Y si me convertía en otra estadística, ¿no debería tan solo correr al teléfono más cercano y llamar a la policía? Aunque me pareció una eternidad, las deliberaciones en mi cabeza habían tomado solo segundos. Y los chillillos ya habían aumentado poco a poco. Yo sabía que tenía que actuar rápido. ¿Cómo podría alejarme de esto? No, finalmente me decidí. No podría darle la espalda a esta mujer, aun si esto significaba arriesgar mi propia vida. No soy un hombre valiente, ni soy atlético. No sé de dónde encontré el coraje moral y la fuerza física. Pero una vez que había decidido finalmente ayudar a la chica, me volví extrañamente transformado. Corrí detrás de los arbustos y jalé al asaltante lejos de la mujer. Forcejeando caímos al piso, donde luchamos durante unos minutos, hasta que el atacante se puso en pie de un salto y escapó. Jadeando fuertemente me levanté con dificultad y me acerqué a la chica que estaba en cuclillas detrás de un árbol, sollozando. En la oscuridad apenas pude ver su silueta, pero ciertamente pude percibirla temblando y en shock. No queriendo asustarla de nuevo, primero le hablé a la distancia. ¿Estás bien? Dije en tono tranquilizador. El ladrón huyó, estás a salvo ahora. Hubo una prolongada pausa y entonces oí las palabras más maravillosas. Sorprendentemente oí: Papi, ¿eres tú? Y entonces de atrás del árbol salió caminando mi hija más joven. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!